radiotrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Así! ¡Ándale! ¡Y arriba, arriba, señores y señores! Muy bienvenidos a la 274ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Comunicados a la gran red de redes, los hispanoparlantes, amigos de la María Tijuana. Aquí los saluda el pirata, junto al señor Lagartija. ¡Hola, electrosónicos, amigos enredados! Electrosónicos, así me gustó, ¿eh? Todos conectados a sus PCs, a sus computadores, esperando alguna respuesta de algún lugar. Vaya a saber de dónde, ¿eh? Desde aquí en el espacio estamos exterior, respondiendo. Estamos nosotros, estamos respondiendo. Hay mucha gente que respondió a su pregunta, señor Lagartija. Yo sabía que iba a traer problemas con la cuestión de entradas máximas y todo ese tipo de cosas. Perfecto. Pero tenemos países de los cuales nos escuchan perfectamente, ¿eh? Cuestión por ahí, ¿eh? Por lo menos se ha comunicado gente de los Estados Unidos de Norteamérica, de México, de Argentina, de España, de Japón, de Canadá, de Perú, de Holanda, de Brasil, de Alemania, de Polonia, de United Kingdom, de Chile, de Italia, de Francia, de República Checa, Suiza, Australia, Noruega, República Eslovaca, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Uruguay, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. ¡Wow! Ahí, a todos esos lugares estamos llegando perfectamente. No tenemos noción de cómo estamos llegando, por ejemplo, a India, o a Bélgica, o a mismísima China, República Popular China, etcétera. Pero bueno, si hay alguien escuchando, si hay alguien escuchando de China, que nos envíe un mensaje en castellano, porque lamentablemente somos muy ignorantes respecto al chino. ¡Llegó un mensaje! ¿Alguna vez hablamos de chino, sí, o coreano, o algo por el estilo? Lamentablemente, no lo entendemos. Tenemos serias limitaciones en cuanto a la comunicación, en cuanto a ese tipo de idioma se refiere. En realidad, en cuanto a todo tipo de idioma se refiere, menos al portugués, que estamos mínimamente aprendiendo con nuestros amigos que nos envían algunas cuestiones del portugués, y al castellano. Después, con todo lo demás, tenemos absolutamente problemas, e inclusive con el mismo idioma que manejamos, él nos maneja a nosotros. Así que bueno, ni modo, ahí estamos, ¿eh? Listos y conectados. El Capitán Vinilo está pasando por un buen momento, la muda preciosa como siempre, el mico arduamente trabajando. Señoras y señores, estamos listos, camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas, proteger los ojos durante la aplicación, no exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Oye, por un mensaje que me ha gustado particularmente mucho recibir porque tiene que ver con mis raíces. Ah, ¿cuáles son? Estoy feliz. Viene de Bilbao, de la Euskadi, y lo manda Nino Malo, Nino amigo, Malo. Sí, Nino Malo es de Bilbao, de la Euskadi, y dice: amigos pirata, lagartije, capitán Vinilo, os escribo desde letras para estas letras para apoyarlos en este super programa que también los vascos, Bilbao, Euskadi, dice, lo oímos. Sois una pandilla de tronados y me parto la caja. Dice desde aquí, al oírlos a los amigos del otro lado del continente, que sepáis que desde aquí os seguimos y os apoyamos. Dos putas piedras para Bush y sus secuaces, seguí así, con esa cojonuda radio reivindicativa. Dice: ¡viva los rebeldes y besos de tornillos para todos! Dice, ¡viva los rebeldes! Nino Malo, ¿cómo es eso de los besos de tornillos? ¿Estará bueno o dolerá? No sé, pero supongo que, supongo que es con afecto, ¿verdad? Un saludo para todo Euskadi, para todo Bilbao, en este caso para Nino Malo específicamente por haberlo representado en la comunicación con la María Tijuana. Un abrazo muy muy grande para las provincias vascongadas y arriba el Atlético, ¿eh? Y nada, y Nino Malo, bien por ti, ahí está la gente de Euskadi. Lo que yo quiero saber, dice alguien aquí, que ahora se llama Lola Beltrán. Sergio Lola el Bailar, Beltrán. Sergio, antes conocido como Sergio el Bailador, que tiene unos problemas de identidad. ¿Se ha puesto pechos? Sí, un pecho, porque está dudando todavía. Está bien. De a uno, vamos tranquilo. Si me gusta el pecho, me pongo el par, dice. Lo que yo quiero saber es por qué nadie es claro, conciso y concreto. ¿Por qué nadie es capaz de hacer frente cara a cara y con la mirada de frente decirle a Bush, tú lo único que quieres es quitarle el petróleo a Irak? Alguien se lo ha dicho, Sí. De hecho, creo que Saddam se lo ha dicho y creo que un par de personas más se lo han dicho. Pero bueno, él a lo mejor esquiva la mirada, ¿no? Eso es a mí, dice, eso es a mí se me hace lo más fácil, Bueno, si te hace fácil, podría ir Lola Beltrán personalmente a decirlo esto a George W., Dice, lo pienso más y más cada que recuerdo que se acerca más el 15, Lo recuerdo al mismo tiempo que temo que México vote a favor. Y es que las convicciones de Fox son tan flexibles como, y no explica cómo, calculo que como una caña de bambú, una cosa por el estilo, no sabemos, Bueno, como que... un papel de chocolate. Sí, bueno, eso es flexible, bueno, no importa, igualmente cuestiones que tienen que ver con la política internacional. Sigo escuchando emisiones viejas, por puro ocio, y no puedo quitarme de la mente la idea de que el señor Lagartija tiene voz de gordo. Ah, pero no soy gordo. No, nada más alejado de la realidad, pero bueno, la radio es imaginación, ¿verdad? Exacto, si me imaginas gordo. Si imaginas gordo. Es muy seré gordo para ti. Claro, dice, como cuando soñé que era Porcel y que arreglábamos negocios en un restaurante de Argentina. El gordo Porcel y arreglaba ahí con el amigo Lola Beltrán. Dice, no mando fotos porque no tengo una decente, así que no, dice. Pero si ha llegado una foto tuya. Este pibe, o sea, hay alguien escuchándonos que tenga nociones de, yo creo que más que de psicología, de neurología, ¿no? Para poder intervenir en este caso de Lola Beltrán ante Sergio el Bailador. Dice, y luego lo otro, me dijeron que de ese tamaño los hacía el señor Lagartija. Ah, mandó una foto del auténtico señor Mojón. Sí, qué tamaño, me da mucha cura la palabra poronga. ¿Qué es cura, Le da... se cura de algo. O sea, está como enfermo y se cura. Claro, él por él le duele la cabeza y viene un amigo y le dice poronga. Y se le cura. Se le cura. Ah, bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir entonces con las veidades de la palabra curativa, Hijos de la poronga. Y aquí tienes el triángulo más bonito del mundo. Ese no es un triángulo. ¿Ah, no? No, es un zapato. ¿Estás seguro? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Aquí entra entonces que el capitán Minero nos dice, bueno, cura, soquetes, quiere decir risa, le causa gracia, la palabra. No lo cura. No lo cura de nada. Aquí continúa el mensaje, Sergio el Bailador dice, me intriga el hecho de que siempre que se menciona música que no sea punk o ska, dicen que es una mierda. Y el capitán Minero, que al parecer es heavy metalero, Lola Beltrán antes conocido como Sergio el Bailador. Bueno, ¿qué le intriga? Hemos hablado muy bien del rock and roll, hemos hablado muy bien del gothic. Del minué, de las apertura 1812, por ejemplo, de Tchaikovsky, que también nos gusta mucho, también nos gusta Mozart, también nos gusta Chopin, es más, no hablamos mal, hablamos generalmente mal de lo que tiene que ver un poco con ese pop muy comercial, muy de merchandising y sí, muy al de, Mico le gusta el hip hop. Sí, al Mico le gusta el hip hop, por ejemplo, cosa que yo no comparto, pero al Mico le gusta todo ese, y a la muda que está a fondo con el bacalao y le gusta toda la música electrónica, así que hay muchísima variedad. No solo hablamos bien de la música que decía punk rock y ska, inclusive hay muchas mierdas punk rock y muchas mierdas ska, ¿no? Que no llegan ni siquiera a competir. Así que nada, somos muy abiertos musicalmente y de hecho por eso tampoco pasamos música, ¿no? Exacto, no porque todo es una mierda. Todo es una mierda. Bueno, aquí nos saludan desde Hospitalet. Hospitalet es una región, no sé si un barrio, una zona o algo así de Barcelona, cerca de la estación creo que queda y por ahí está, Hospitalet. en las afueras de Barcelona. Es Mauro y Carmen, que dice que los escuchamos cada noche. Está bueno ese programa desde España. Nos saluda desde Hospitalet, más precisamente Mauro y Carmen. Es de noche en Barcelona, amigos. Es de noche. Vaya, vaya. Es la hora. ¿Cómo está la luna? Y no sé, pero es la única hora donde se debe descansar mínimamente ahí en Barcelona, sobre todo. Tampoco. Tampoco se descansa de noche en Barcelona. Ahí andan los muchachos marchando todo el tiempo, Un saludo para toda la gente de Cataluña. Hola, mi nombre es Darío. Mire, nos vamos de Cataluña, de Barcelona, de Hospitalet, directamente a San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy. Una preciosa provincia del norte argentino. Dice, mi nombre es Darío, soy de San Salvador de Jujuy, capital de Jujuy, Argentina. Estoy orgulloso de poder escucharlos y es el programa está re groso. Aguante la Argentina y espero que el mundo cambie para bien, ya que aquí en la Argentina no la estamos pasando bien. Pero bueno, queremos cambiar el mundo y bueno, si no cambian los de arriba, nosotros no podemos, dice... Sí podemos. Querido amigo Darío, y yo le voy a decir como dice el señor Lagartija, que sí podemos de alguna manera, aunque hay realidades que realmente nos afectan y la gente del norte de Argentina la está pasando realmente muy mal, la gente de Argentina completa la está pasando muy mal, pero específicamente hay provincias donde esto se nota mucho más y Jujuy ha sido siempre una de las provincias más castigadas. Le mandamos un abrazo grande y los que estamos orgullosos de tener un oyente como tú, Darío, somos nosotros. Darío, te voy a hacer también una pregunta, porque de ahí es prácticamente un hombre que ha intervenido mucho en política desde un lugar que a nosotros nos cae muy simpático, y es el perro Santillán, que ahora ha desaparecido absolutamente de los lugares conocidos, y esto tiene que ver con un poco de cuestiones políticas que lo han guardado, para hablarlo bien y pronto, lo han guardado, han pedido prácticamente su captura y por eso está, del lado de la frontera de Jujuy para adentro y no puede salir, y bueno, no puede trabajar como debiera, alguien que es realmente importante para la gente oprimida de la República Argentina. Le mandamos un saludo al perro Santillán y le mandamos un saludo al amigo Darío, que dice, bueno, aquí nosotros un abrazo grande, mucho, un beso grande, y está re bueno, está re loco, estoy re loco como ustedes, Darío o Caranza, desde San Salvador de Jujuy. Continuamos ahora con este que dice, ¡qué locos! ¡Hola otra vez! Sí, ¡qué locos! ¡Hola otra vez! A decir verdad, cada vez que escucho esta mierda, me encanta más. Es casi como adictiva, sí, porque la mierda es así. Es como una gaseosa, ¿no? Que en realidad pura y exclusivamente es fea. Pero tú la tomas y luego, qué sé yo, lo ves. Ahí no está. No puedes parar de tomar. No puedes tomar. Es como una droga. Le quiero pedir una cosa. Una foto de la muda para ver qué tan buena está. Sí, bueno, qué sé yo. Ya este programa es famoso aquí en mi ciudad. ¿En qué ciudad somos famosos? Yo no lo puedo creer, Debe ser una ciudad que ha desaparecido. Ya que paso escuchándolo todo el día en el brete, en el trabajo. Y a los clientes les gusta. Es que tiene un cabaret, ¿Cómo puede ser? Los clientes llegan y dicen que bueno. Pero al jefe no le gusta, Jefe, hijo de puta. Así que le quiero mandar un saludo a mi jefe, Oldemar, pero con ese nombre, porque no te vas a, a algún lado, ¿no? A nadar, por ejemplo. Oldemar, sí, ¿no? A todos los mares. Sí, a todos los mares viejos, Oldemar. Pero, patán, ¿verdad? ¿Por qué no te gusta? Ese programa inocente, que lo único que dice es, a veces, poronga, porque le cae bien a la gente. Sí, y la porque cura tiene efectos curativos. Claro. Nada más que por eso. Dice, a mis compas de Brete, Luis, Alan, Leandro y Javier, les manda un saludo, calculo, o tampoco les gusta, ¿no? En realidad le gusta el sol, ni siquiera su ciudad, ni siquiera a los clientes. Por segunda vez... Los clientes le dicen que sí, porque ya hincha tanto las pelotas. Claro, de alguna manera. Claro, los pone como con un cuchillo en la mano, le dice, ¿les gusta esto? ¿Qué mierda estoy escuchando? Y los clientes le dicen, sí, no vuelven más. Bueno, dice, me cago en la guerra, por segunda vez, y a Bush, y si Bush escucha este programa, Bush lo escucha. Sí, Bush lo escucha todos los días. Sí, sí, prácticamente que hace caso a lo que se dice en el programa. Dice, ay, me están bajando aquí en la... No, eso no hace. No estoy bajando la popularidad y manda, sí. Yo sé que hay gente de prensa preocupada por cómo lo ven desde afuera. Si Bush escucha este programa, le digo que vaya a las cataratas del Niágara para que se lave ese culo, Bueno, locos, ok, dice, nada más, y ahí está, las cataratas del Niágara. ¿Será necesaria tanta agua para apagar tanto fuego? Bueno, yo creo que es la radio del futuro y creo que lo que vendrá a hacer es que todas las cadenas y todas las empresas que tienen concesiones de radio pues tendrán que ponerse las pilas, ¿no? Es un poco como una revolución de la radio, ¿no? En este momento de cara a los nuevos tiempos y al progreso. They have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Nuestra queridísima amiga Cuña, ante todo tenemos que agradecer las declaraciones de la señora, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, gracias por pensar en nosotros. Hola pirata y señora Artija, estoy feliz de volver a escribirles y de que ustedes me saluden. ¡Ah, hola Cuña! Sí, hay que saludar a Cuña. Cuña creo que se merece uno de sus besos, señor Artija. ¡Ah, sí! Ahí está, Cuña, llena de baba de señor Lagartija. ¿No puede dominar eso cuando da un beso? ¿Puede ser que termine todo de esta manera? Limpia ahí el escritorio, qué cosa. Bueno, estoy feliz de volver a escribirles y de que ustedes me saludan. Dice, les cuento que he tratado 3 veces de conectarme al chat de los desintegrados y no había nadie. ¡No, mierda! Sola completamente. Chispas, dice, hasta mal me sentí. Dice, pobre. Bueno, Cuña, pasa eso, que de última el nombre también tiene que ver desintegrados. Exacto. Y entonces no hay nadie, ¿eh? Está todo pensado aquí, ¿eh? En realidad es mentira. Nosotros entramos en el día de ayer, la tripulación se ha conectado, ¿eh? Y ha encontrado a una persona, ¿eh? Sí, ha sido un éxito rotundo. Estaba el querido Lobo. ¡Wow! No podía ser de otra manera, ¿eh? Hemos entrado ahí a ver... Estuvimos chateando con el Lobo. Sí, sí, a ver qué chingado esto, qué sé yo, vamos a ver si en realidad es un fracaso, es una mierda, qué sé yo. Estuvimos fácilmente 15 minutos solos, ¿eh? Mirándonos, hablando entre nosotros. Era muy, muy, muy raro porque en realidad estábamos chateando pero hablábamos entre nosotros y de repente aparece el Lobo, increíble pero real, y hemos estado charlando, platicando ahí amablemente con el querido Lobo, que el Lobo está mal, yo les quiero decir, el Lobo ha errado el camino, ha escuchado muchas veces ese famoso tema de los Beatles que dice All You Need Is Love, y él dice, ah bueno, All You Need Is Love, entonces es todo lo que necesito, y entonces así está el hombre. Señores radioescuchas, en caso de que el mundo se desintegre, el siguiente mensaje a lo mejor a ustedes les vale madre, pero a mí no. Y va dirigido para Doña Teresa. Doña Teresa, soy yo, el Lobo, mejor conocido o también conocido como Lobo de Fernández López, en Cholula, Momoxpan. Y hace un mes, usted se convirtió en mi señora. Usted me encanta. Es usted la mejor de mis drogas. La mejor de mis drogas. La mejor de mis drogas. La mejor de mis drogas. La mejor de mis drogas. Hasta luego. Llegó el amor. Llegó el amor. Un tic-tac de amor palpita en el reloj. Tic-tac de amor. Me dice que llegó con su tic-tac la hora del amor. Un rin-rin de amor me da el despertador. Rin-rin de amor. Me dice que llegó con su ring ring la hora del amor. Realmente, yo no tengo palabras. El 13 de marzo se conocían Doña Teresa y el querido Lobo. En realidad hace un mes, cumplen hoy un mes el 13 de marzo, porque el 13 de febrero se convirtió en mi doña, dice el Lobo, en mi Doña Teresa, es decir, nos hicimos novios. Y es risible, y no cabe duda de que el mundo da muchas vueltas, pues ella vive a 5 calles de mi casa, y toda esa mierda, y una cosa del amor. Y como estamos así, tan como enamorados y todo eso, vamos a pasar a invitar a la licenciada Mónica Galinda, de su bizarreta, perdón. Ella es periodista de espectáculos, astróloga y ama de casa también. ¿Cómo le va, querida señora? Hola, queridos, ¿cómo están todos? Bueno, se ha fijado que está muy cruzado por todo el tema del amor y esta cosa, por un oyente baboso que nos ha... hoy está cumpliendo un mes. Es lindo, ¿verdad? El amor, la pasión, el buen vino, un daiquiri, un gin tonic, una caña, un vodka pescado. Bueno, bueno, no ha venido acá a beber. Quiero decir, sé que tiene problemas con el alcohol, sí, y todo eso. Son cosas que me ponen re loca. Claro, está bien. Bueno, pero queríamos más que todo para que cierre este concepto sobre lo que tiene que ver con el amor y bueno, las cuestiones que lo llevan a uno a enamorarse. Y... ¡Ah! El amor que despiertan las latinas, las caderas colombianas, uh-huh. La dulzura puertorriqueña, la mirada peruana, la caricia chilena, los pechos de la argentina, los cabellos de la mexicana. Cana, la simpatía brasileña, los labios de la española. ¿Usted vio el orto que tienen las suecas? El orto que... No, pero las suecas, ¿qué tienen que ver? Primero que no son latinas, pero aparte... Las suecas tienen un culo, Terry. No, pero trate de... O sea, de... convengamos que estamos hablando de amor, no estamos hablando de otras cuestiones, y que las escandinavas no entran tampoco en lo que tiene que ver con la pasión latina, así que, señora, por favor, Mónica, yo pediría así como decir un mensaje a la posteridad, algo a la gente que se está enamorando en estos momentos... yo creo que después del noviazgo de Cristian Castro con lo del lobo y doña Teresa, es el amor en su máxima expresión. Ah, qué lindo, el amor en su máxima expresión. O sea, llegamos a unos niveles, esperemos que dure tocarse mucho. Hay que tocarse. Regalarse peluches, caminar como idiotas de la mano, jugar a las escondidas, mirar películas chanchas. Bueno, sí, está bien, esa es la recomendación para que el amor perdure, ¿no? En el tiempo. Exacto, si te piden que le metas el dedo en el culo. No, está bien, Mónica, por favor, licenciada, yo le diría, hay mucha gente escuchando en este momento, una lista de países enormes, mucha gente que está enamorada entre sí, hay gente en pareja, y bueno, nada más decirles felicidad y decirle que sigan adelante. Sí, yo los felicito a todos. Sí. Ahora me tengo que ir porque tengo una audiencia en el juzgado. Ah, sí, problemas. Me estoy divorciando de mi tercer marido porque me pegaba mientras me pedía que le imite a Yuya. Hablando de Yuya, y usted no le gustaba mucho el tema de hacer. Así que bueno, me voy. Adiós. A cantar se va. Bueno, muchas gracias. ¡Y que viva el amor! ¡Llegó el amor! En caso de que el mundo se desintegre. Fafangulo con l'amore. L'amore. L'amore è una merda. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos Real. Comunicación entre hispanoparlantes. De lunes a viernes. A cualquier hora. A través de la gran red de redes. Canaltrans.com. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre. Integrados entre tanta desintegración. Quiero mandarle un saludo muy especial a Ronald Iceman. Sí, Ronald. Está medio enojado, dice, mis mensajes. Y tengo mensajes de Ronald por ahí diseminados y ya vamos y a... Y no va a leer. No, ahora voy a leer uno de Maliante, que dice, hola chicos, los saluda el Maliante. Saludando nuevamente, dice, me agradó mucho cuando las chicas emiten sus comentarios, pues bien inspirado en las mujeres, les envío 3 chistes cortos, dice, claro, no tan cortos como el pizarrín del brasileño de Panamá. Es gente que está contando sus intimidades, claro, y luego le pasa eso, ¿no? Bueno, ¿cómo se llama la mujer que siempre sabe dónde está su marido? ¿Cómo? Respuesta, viuda. Claro. Está a 4 metros bajo tierra en X lugar. Estaba una muchacha en un restaurante y llegó otra. Y le dice, oye, ¿sabías que tu novio fue mi novio? Qué voz grave que tiene. Sí, porque está ronca. Dice, a lo que la otra le responde, bueno, chica, porque es cubana, es una amiga, es muy historia esto. Él me dijo que había cometido algunas estupideces, pero no me dijo con quién, ¿eh? Y si las mujeres tienen así como ese filo, sí, ¿verdad? Bueno, estas dos madres, son dos madres y una le dice a la otra, escucha, dile a tu hijo que deje de imitarme. Y la otra le dice, Nino, deja de hacerte el idiota. A mí me gustó. Bueno, como sé que estos chistoretes les cayeron como una patada en los huevos, mejor ni les pregunto si les gustaron. Reciban un gran saludo y se les quiere de free el maleante desde Orange, California, vecino de Carlita. Ay, cardave, ahí está. A mí me gustaron, porque sí, están buenos. Demuestra, no es solo el chiste, ¿no? El chiste a veces cuando es inteligente lleva otras cosas y lleva a quitar la máscara a cierta actitud femenina con respecto a una competencia entre sí, ¿verdad? La mujer es muy competente, muy competitiva, mejor. Competente es competente desde ya, pero... Sí, compete. Competitiva, sí, compete o sin pete, dijo una dama. Y bueno, el señor Artija ha hecho su lección. ¡Hola! Dice, ¡ole Pérez! Hola. Ale Pérez. Ale Pérez, dije. Hola, Pérez. ¿Qué tranza, dice? Solo escribo nomás para pedirle que me di cuenta que el pinche pirata no deja hablar al pobre señor Lagartija. No me deja hablar. Está bien, perfecto. Ya no lo reprimas, déjalo hablar más, aunque diga puras pendejadas. Dice, también para decirle a todos esos pendejos que hablan de política de México que ya se callen con eso del movimiento revolucionario de la UNAM. Ese pinche movimiento ya ni existe. Que vayan y que chinguen a su madre, se los ensartaron las autoridades y ya les da miedo que se le vuelvan a ensartar, dice. Bueno, cuestiones de historias internas de la gente ahí de la UNAM. Dice, ah, y esta es la lista de los güeyes que quiero que vayan a chingar a su madre. Que se ve que ya Alejandro Pérez lo tiene medio las bolas por el piso. Y tiene preparada la lista. Que tiene preparada la lista. Y dice, ya no hablen, esto me tienen podrido, tienen harto, estoy cansado. Y la lista comienza con los de Exgeimer. Y porque hay gente que se comunica mucho. Entonces estamos cada dos minutos diciendo, bueno, los chicos de Exgeimer, Blau, Teddy, el Kaiser y todo eso. Entonces está cansado. Dice, los de Exgeimer, basta, los de Exgeimer. Dice, la puta gorda Mirna. Pobre Mirna. Pero Mirna acaba de adquirir un pequeño protagonismo y ya le quieren cortar la pierna. ¿Quién no ha estado con la gorda Mirna? No sé, aquí la historia, por lo que nos mandan aquí, en estos momentos Koji Kabuto es medio como el tutor encargado de la gorda Mirna. Pero bueno, está muy preocupado. Cristian dice que no ha aparecido la gorda Mirna. Hay gente que la ha encontrado y la ha mandado nuevamente para la estratosfera. Está dando vuelta por muchos lugares la gorda Mirna. Y la historia de la gorda Mirna continúa, porque ahora viene la gorda Mirna 2 y la gorda Mirna el regreso. ¿Entendés? Entonces, bueno, es complicado. Los que es protestan, como Rocky. Dice, los que protestan en contra de la guerra, sigue la lista, ¿no? Ya tienen los dos. Los que están en contra de la guerra, los que apoyan la guerra también. También, ¿no? Sí. Se podrió la guerra, en síntesis. También Fox, el presidente de México, el PRI, y los Desgamer, de nuevo. Bueno, son los que me acuerdo por el momento. Quiero más historia del señor Lagartija. ¡Viva México, hijos de la chingada! ¡Adiós! Dice Ale Pérez, sí, que quiere más historia. Sí, porque anoche soñé con el niño elefante. Nuevamente, o sea... Sí, tuve una visión. Sí. ¿Qué tiene una historia sola? O sea, cada que le pide una historia a contarle al niño elefante. No, pero es dramático. Otra misión. Tenemos, otra misión del niño elefante. Sí. Sí, el niño elefante. ¿Qué le ha pasado al niño elefante? No, soñé que estaba comiendo tallarines. El niño elefante comiendo la pasta italiana. Sí. ¿Verdad? Ahí está. Y después se tiraba pedos, pero yo creo que eso quiere decir que algo está mal. Claro, ¿cuál es la moraleja que nos deja el indio, el niño cara de elefante comiendo tallarines y gaseándose? ¿Cuál es la moraleja? O sea, moraleja, no comas tallarines, podría ser. Que si te metes los tallarines por el culo, no, pero usted te no salen dijo. En forma no. de meteorito. Usted no dijo que se los metía por el culo el niño ¿Y elefante. ¿Y cómo quiere que coma el niño elefante? Bueno, está bien. Yo pensé que... Pero tiene boquita, no sé, es un quilombo. Sí, pero se confundía. Bueno. El maleante dice, el programa Cerote se escucha muy bien, pero lean mis mails, dice. O sea, no me importa. Déjense de joder con esas preguntas que hacen de si se escucha bien o se escucha bien. Mal. O si en el chat hay alguien o si en el chat no hay nadie. Sabemos que hoy, por ejemplo, se va a conectar Telma. Tenemos la hora de Panamá donde se va a conectar. Pero es todo muy difícil, ¿verdad, Telma? Y todos los amigos que nos están escuchando. No, porque, por ejemplo, en este momento, en Puerto Rico, gracias al Franco Tirador, son las 4:30 de la mañana. Ah, perfecto. 4:30 de la mañana, el hombre no sé por qué está despierto hasta ahora. Debe ser que, qué sé yo, no voy a arrojar ninguna cuestión. La tengo a Alexandra aquí, ¿eh? Hola, Alexandra. Alexandra les dice, hola, ¿cómo están? Les cuento que es la primera vez que los escucho y soy de San Juan, ¿eh? Ahí de la zona cuyana de la República Argentina, donde se hace muy, muy rico vino. Ella es sanjuanina y dice, una pequeña provincia de Argentina. Dice, les cuento, esto es frontera con Chile, ¿eh? Bueno, sí. La frontera con Chile en Argentina es tan grande que creo que no hay provincia que no sea fronteriza con Chile. Pero bueno, San Juan específicamente. Dice, una pequeña provincia de Argentina. Les cuento que no tenía ni idea que esto existía. Esto respecto a Internet, a lo mejor, ¿no? Ah, claro. O respecto a San Juan, a lo mejor no sabía, no había salido. O respecto a nosotros, quizás. No, yo creo que es al novio. Ah, al novio. Esto existía. Opa, no sé qué. Dice, bueno, les mando un beso enorme. Los dejo, chau. Alexandra, lindo nombre. ¿Dónde Alexandra, nos dejas? ¿Verdad? Cuidado, ¿eh? Sí, cuidado, ¿dónde Porque nos dejas? Si nos llegamos a perder después. Sí, como volvemos. La Barbie ha tenido que meterle a la vida, entonces la Barbie les dijo adiós desde la primera vuelta. No digas el final, hombre. Vamos a ver la competencia. Oye, es que lo que sea que aquí es la Barbie, ¿no? Como diría el perro, la Barbie es la Barbie. Hoy, el chef Christophe Leroy preparará recetas bistro del menú de la Table du Marché. Pollo rostizado con penne gratinado y salsa cheddar muy condimentada. ¿Comieron esto? ¿Les gustó? En caso de que el mundo se desintegre, camino hacia ningún lugar. Le mando un saludo grande a Giovanni, que está en Bérgamo, Italia. ¡Ah, Giovanni! Que creo que es el mismo que a veces firma como el viejo de Becar. Dice, amigos, escribo desde el lugar de trabajo escuchando la transmisión 270. Giovanni, que tenemos historias de Giovanni, porque Giovanni es como esos ancianos de barba muy blanca que se sientan en una roca y, como decíamos, los niños se juntan alrededor y dicen, viejo puto, cuenta algo, y le tiran piedras, porque los niños vienen cada vez peor. Sí, pero bueno, un poco agresivo. Estoy un poco agresivo. Pero bueno, ahí está el viejo de Becar, Giovanni, de Bérgamo, Italia, que escribe desde su lugar de trabajo. Nos gustaría, Giovanni, que nos cuentes dónde trabaja, porque a lo mejor trabaja... ¿De qué trabajas? Trabaja en Ferrari, por ejemplo, y nos puede mandar un alerón de cola de esos que se le caen a Schumacher cada vez que corre. Bueno, Doctor Kila, Doctor Kila. ¡Oh, Doctor Kila! Dice, hola, soquetes espaciales, espero que la estén pasando muy bien en gravedad cero. Yo creo que es donde mejor la pasamos. Sí. Dice, y a ver si ahora sí mandan mis saludos al maleante y todos aquí en la nave, en especial a la muda, que no me importa si hablo o no, dice. Pero tengo curiosidad, si de menos se avienta un gemido o algo cuando le aplican hurracarrana. ¿Te han aplicado hurracarrana? ¿Qué es hurracarrana? No sé, la muda dice... ¿Una inyección de ranas? Pero la muda gime, la muda gime. Sí, gime. Gemir no tiene que ver con el... te aplican urracas, ranas. Mitad urraca, mitad urrana. Tiene razón, señor. Urraca. Pero usted mire que de zoología es medio patético, ¿eh? Porque la otra vez me dijo algo de las almorranas, que eran como sapitos con sopapita en la boca. Sí. No, eran hemorroides, ¿eh? Y usted me dijo, ah, las almorranas que tienen sapito en el culo. Y es mentira. ¿Las hemorroides son las que tiene usted? Sí, no, yo no tengo hemorroides. ¿Usted tiene almorranas? Que son ranitas con zapitos en el culo, ¿cómo era? No me acuerdo. Ahí hay una. Bueno, no sabe. Dice, bueno, también que le manden una rayada de madre interestelar al puto de Omar Campos Galán. Uy, se cagaron. Dice, que le apodan el bolsón de la comarca maldita. ¿Qué pasa? Dice, y al amado Marabel, que le vuelvan a decir que es un joto. No tenemos problema, porque de última, tendríamos problemas si Marabel llega aquí a la nave y nos caga bien a trompadas por decirle joto. Exacto. Pero desde aquí le podemos decir, ¿verdad? Sí. Maravel, joto. Dice, joto. Y que invite a todos los de la nave al bautizo. Bueno, me despido. ¿Al bautizo de quién? ¿Que lo van a bautizar por joto? Yo te bautizo joto en una religión. Claro, joto. Una religión. Bueno. Joto. Dice, me lo felicitan. Ah, no, porque me comí una línea aquí, dice. Dice, por Joto, y me lo felicitan por meter el gol en su primer partido con su vieja. Jeje, y que invite a todo lo de la nave de bautismo. No me digas que le ha quedado embarazada de la primera. No. Esas cosas, son historias creíbles. Son historias increíbles, realmente. Bueno, ese es un Joto. Bueno, me despido y espero y le caigan a Guadalajara pronto. Ah, nos da mucha emoción. Nos gustaría bueno. Guadalajara, pronto para mi cumpleaños. Años y que también pasen este mail antes de que me muera, quizás ha muerto, quizás terminó de escribir esto y le ha caído así como una especie de terremoto o algo y le ha caído un florero en la cabeza y se ha muerto, pero bueno, en la memoria, adiós señores. Y también el flatubélico del Checo, ya no es flatulento, es flatubélico. Sí, es flatubélico porque es belicoso, sus pedos disparan guerras directamente, del Checo, dice, le mandan una rayada de madre o algo por mamón que no fue a la peda del otro día. Bueno, me despido y sepan que a diario los escucho y nunca salen los mails que les mando. Doctor Kile, sordo del orto, ¿por qué dice que no le escribía? Esta gente que le leemos los mails y luego escribe, ay, porque nunca me leen, es mentira. Es porque no escuchan una mierda. Para mí escriben mensajes a En Caso de que el Mundo se Desintegre y escuchan, por ejemplo, La Hora del Amor con la de licenciada, ¿verdad? Y entonces, no me leen los mails. Es lógico, si tú escribes a un programa de radio, te lo lean en ese programa de radio, no el otro. Pero chaval, ay, cuántas cosas que hay que emprender. En caso de que el mundo se desintegre, comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Y ahora vamos con Ronald Iceman. Hola, Ronald. Ronald Iceman dice, vos, Mico, ¿qué puta estás haciendo? O sos vos, capitán, o vos, lagartija, o si no, sos vos, muda, o si no, el pirata, pero ¿qué onda? ¿Qué diablos? What's up? Dice, ya me cansé de enviar mails. Sí. Y nunca los leen. Sí. Dice Ronald Iceman mientras se le hincha la vena esta del cuello. Y dice, y no solo es eso, sino que su página tiene muchos problemas. Dice, qué buena, la gente es como que amenaza, en lugar de decir tú vas a tener muchos problemas, ya los tienes, Exacto. Tienes muchos problemas. Dice, vamos, échenle ganas y mándenle al Mico que yo sé qué hacer con el hashtag. otro puto día. Saludos de Ronald Iceman. El Hast, no sé qué es el Hast, pero le vamos a mandar al Mico para, porque él sabe que sí, está sí. con el Hast. El Mico no quiere. Mire cómo se agarra de la puerta, muda, déjalo, está bien. Pero pero es que debe decir a ver qué es el Hast. Claro, qué es el Hast. Do the Hast. Bueno, ahí está, Ronald Iceman. ¡Mierda, ya vino campanita! Tenemos muchos mensajes retrasados. Carlos H. Rojas, ¿qué hago con Carlos H. Rojas? Él está en la capital del Perú, en Lima, y nos quiere contar. Ahí, que espere, no, pero nos que quiere no contar vaya. Que no se vaya de Lima a Perú, pero que nos diga. A él le da placer el sexo. El sexo. No sabemos sino practicarlo, a lo mejor verlo, a lo mejor directamente identificar o cuál es su tipo de sexualidad. Por ejemplo, él va por la calle y le da placer dividir en sexo. Por ejemplo, esta es una mujer, este es un hombre, este, bueno, este es sí. un. Claro, ¿no? Y entonces ese tipo de sexo es lo que le da placer. Calculamos que practicarlo, no sé, porque tenemos la mente distorsionada y lo primero que nos viene a la cabeza es eso, pero muchas cosas del sexo pueden dar placer. En este caso, Carlos H. Rojas de Lima, Perú, dice que un día antes de que el mundo se desintegre, tendría sexo todo el día. Que eso puede ser de que decidiría no amputarse el miembro, por ejemplo, durante el día, entonces lo mantendría. O también conservaría su sexo durante el día, o lo practicaría durante todo un día antes de que el mundo se desintegre. Hola amigos piratas y señor Artija, los extrañé mucho a nuestro querido Carlos H. Rojas. Dice, ya que el trabajo no me daba tiempo para escucharlos. ¡Hijo de puta! Pero aquí estoy, ¿qué trabajo, hijo de puta? Pero déjalo, ya está. Dice, les cuento que el lunes 17 de marzo es mi diablo. Ah, fíjense cómo dice, en Perú, por lo menos, en algunas otras zonas de Latinoamérica quizás es igual, al cumpleaños le dicen mi diablo, Ah, está bueno. Es mi diablo, está bueno, ¿no? ¿Te cumples años? No, es mi diablo, Dice, les pido, por favor, que inviten a todos mis patas, ya que todos escuchan su puto programa. Toda la gente de Lima, Perú, que es amiga de Carlos Echeverría Rojas. Por favor, ¿qué día es? No sé. Ah, sí, el 17 de marzo. ¿No el 17 ya? de marzo. El lunes próximo, fiesta en lo de Gaturris. Sí, todos para allá, Sí, sí, sí, sí, todos para allá. Y todos con regalos, y regalos copados. Nada de una mierda, una boludez. Claro, nada de te debo el regalo porque tú sabes, no, estoy pasando por un mal mucha momento. Neblina, peligroso. Sí, sí, exactamente. Quiere decir, directamente que lo diga él, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasaría, querido amigo aquí de la nave, si yo voy con un regalo que hace, por ejemplo, adentro de una caja y hace tic-tac, tic-tac? No, muy neblina, peligroso. Por eso. Peligroso, pero si no hace tic-tac, ¿se lo podría dar a usted como para que haga algo? No, muy neblina, peligroso. No quiere, o sea, no hace nada, no quiere hacer nada con lo que tiene que ver con eso, Ahí está, Campanita se ha puesto firme y dice, basta de volver, ya están desbarrancando como siempre. Bueno, Campanita. Cuestión que es el diablo del amigo Gaturris y que vayan todos los amigos que escuchan este programa que son de Lima, Perú a su cumpleaños. Los que no son de Lima, Perú y se quieren dar una vuelta por el cumpleaños de Gaturris, también pueden ir. Y dice, me olvidaba, saludos para toda la gente de Big Mau, en los vidrios. Big Mau, ¿qué es Big Mau? ¿Un boliche? ¿Un coso? Un cabaret, una plaza en Lima, Perú, un gran Mao, ¿no? Sí, no será una de esas mierdas de las cadenas de... No creo, no, eso se llama... De comida. Este es Big Mao. Bueno, qué sé yo, no sé, que no sea una mierda, esperemos. Doctor Kira, tengo más... ¡Ya va, campanitas! Ya nos vamos, campanitas. Amigos invisibles, nos saluda como siempre Adar Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador. Tenemos los misterios de la vida, que están muy relacionados con las mujeres también, y estaremos con esto en el próximo programa, esperemos. Llegar, también más mensajes del maleante. Aquí está Cristian. No he podido, no, sabe que antes de que termine el programa, porque hoy parece que se va. Quien le manda saludos a su hijo Kenneth Rata Moller. Estuvo muy bueno tu mensaje, Rata Moller, porque tiene unos Johnnies ahí, unos gringos que se le conectan. Él tiene como un ciber y se le conectan y bajan videos de pornografía gay. Esos son los clientes que tiene la Rata Moller en su antro de rata. Bueno, estaremos con ese mensaje mañana. Estamos perdiendo contacto. José Antonio de Vélez Málaga, no creas que me olvidé de ti, te tengo por aquí, también al chavo de Topolobambo, y que ahora está viviendo en Vancouver, Canadá, también al Kaiser, a quien saluda, hola Ulises, que es ni más ni menos que el amigo misionero, y a Dark Nemesis, que hace mucho ha mandado un mensaje, sí. Y lo tenemos ahí como encajonado, querido Dark Nemesis, perdóname, estaremos contigo, por supuesto, y con toda la gente que se comunica. Veo muy mal la tierra. Mañana, teóricamente, es viernes, ¿verdad? Así que llegaremos a leer un par de cuestiones más y a desarrollar algunas cosas. Bueno, feliz día para los estos enamorados, han cumplido un mes. No quiero creer los que van a romper las pelotas cuando tocando. Si cumplen un año van a romper las pelotas de una manera impresionante. Así que bueno, doña Teresa, muchas gracias por aguantar a ese delincuente. Bueno, señoras y señores, nada más que agregar. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una montaña rusa. como una montaña rusa, pero una montaña rusa, por ejemplo, de Disney, de esas que van por el agua. Yo tampoco, pero bueno, me imaginé. O una montaña rusa, por tipo ejemplo. Tipo antigua. Sí, de esas que hacen mucho ruido. Ah, son las que más miedo dan, ¿no? Porque parece que uno va a agarrar la curva y hace acá y dice, esto se va a ir a la mierda. Sí, o sea, se va a ir a la mierda o no se va a ir a la mierda. El mundo se va a ir a la mierda o no se va a ir a la mierda. Se va a ir a la mierda o no se va a ir a la mierda. No sabemos si se va a ir a la mierda. Agárrense del carrito. Los dos agárrense fuerte en la bajada, señoras y señores. Esto ha sido como siempre. Un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Gracias por acompañarnos.